Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Permitime decirte, Jorge, algunas cositas antes de ir a la nota que tengo en este momento. Estoy en el campus de Maldonado ahora. Estuve en BPS, yo se los decía anteriormente, y estoy muy molesta porque me echaron. ¿Cómo? Literalmente me echaron del... Estaba en el evento y de repente alguien dice, no, la prensa acá no puede estar, y bueno, bajé. ¿Y qué evento era? ¿Qué evento era? A la planta baja, ¿cómo? ¿Sabes que justo hay alguien cortando el pasto acá? Le vamos a pedir a ver si para un poquito. Disculpa. sigue cortando el pasto acá el señor. Bueno, correte un poquito, déjalo. Ay, pero no tengo manera de correrme. Ahí está, bueno. Muchas gracias. No te da el cable. Ahí va. Unos minutitos que nos deje salir a la nota. Te decía que estaba, es una actividad en la que igual se organizaba aparentemente con Redam y BPS, pero una chica me dijo que la prensa no podía estar allí. Después bajé a la planta baja e inmediatamente vino alguien a decirme que tampoco podía estar ahí. Por tanto, ahora estamos tratando de hacer contacto con Marilyn González, que es la directora de BPS, para saber por qué la prensa no puede estar en instalaciones del BPS, pero no tengo todavía muy claro qué fue lo que pasó. Así que bueno, vamos a compartir esta nota porque... Pero no entiendo, ¿qué estabas haciendo vos allá adentro? Cobertura de un evento, sí. del que hablaba más tempranito, que les contaba. Sí, contaba sí, pero al evento, ¿qué información te llegó del evento? La información era justamente que había una actividad donde iban a estar en la sala de conferencias del BPS, sí. La gente de retazos, sí. y entiendo yo, si están en la sala del BPS, que posiblemente BPS tenga alguna injerencia, más que nada. ¿Y qué iba a hacer la gente de retazos ahí? Una actividad vía Zoom por el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Bien, ¿y cómo te enteraste vos que iban a hacer eso? Ah, porque uno siempre está buscando información y me llegó información. Y entonces... ¿Pero qué, en forma de comunicado de prensa? En forma de comunicado, pero de todas maneras, Jorge, el tema es la forma, porque yo puedo... No, está bien, pero yo lo que pasa es una cosa, que si te envían información y te envían, sí, la, sí. La, realiza, la información el dato, para que podamos estar y seguro, y seguro, porque entonces eso. Cuando te lo mandan digan, no, la prensa no puede estar presente y no vamos, no pasa nada. Ahí va, claro, exactamente. Y además, más allá de eso, los buenos modales, ¿no? Hay maneras y maneras de hacer las cosas. Claro. Me sentí como, bueno, no sé, una sensación rara porque hay muchos lugares donde no podemos estar y donde nos han pedido retirarnos. ¿No le preguntaste el nombre a las personas que te dijeron que te retiraras? Los tengo. Ah, ¿los tenés? Ah, bien, los tengo, bien. Los tengo, bárbaro, sí. Bárbaro. Los tengo porque, claro, no entendía mucho el porqué de esa forma de pedirnos que nos retiráramos de allí. Bueno. Como rara, en fin. Bueno, vamos a otro tema. Mañana que se ha despejado, tengo solcito, estoy en las afueras del campus de Maldonado. Acá nunca me van a echar, eso lo tengo clarísimo. Acá estaba tan enojada cuando llegué que Eliana me dice, acá quédate tranquila que nunca te vamos a echar. Eliana González, la directora de Políticas Inclusivas. Gracias, Eliana, no me echen porque, en fin, no, por favor, al contrario. Hola, Eliana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Pasan esas cosas. Sí, bueno, acá no. Bien, porque hemos venido acá, entre otras cosas, justamente por el tema que mencionábamos anteriormente, pero además porque se está realizando las inscripciones para los jornales solidarios inclusivos. Queremos algunos detalles, queremos saber quiénes pueden participar, cuántos cupos se van a otorgar y qué requisitos deben de comprender justamente para poder participar. Bueno, en realidad estamos sumamente contentos. Gracias al intendente. Dime que te ampliaron el cupo, que sí. Por eso estás contenta. Estoy muy feliz porque el intendente nos amplió 50 cupos, la verdad, que en estos momentos de pandemia 50 cupos es muy importante para personas en situación de discapacidad. Si bien sabemos que muchas personas no pueden acceder porque las personas con discapacidad motriz, algunos tienen otros problemas colaterales como son respiratorios, y visto que esta pandemia seguimos muy complejos, muy complicados, no se van a poder inscribir. Bueno, la verdad que nos da una pena tremenda que no se puedan inscribir, pero en realidad sí se puede inscribir al resto de las personas. De los 50 cupos vamos a sortear 25 con pensión, con prestación de BPS, y 25 sin pensión. ¿Qué quiero decir? Que son personas que están inscriptas en la Comisión Honoraria de Discapacidad y no tienen la posibilidad de acceder a la pensión, ya que el baremo no se los permite. El baremo es la medición que utiliza BPS para saber el grado de discapacidad que tiene la persona. Estos cupos son a nivel departamental. Estos cupos son a nivel departamental, en los municipios va a ser de acuerdo a la inscripción, bueno, en realidad en todo el departamento, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, va a ser el porcentaje de cupos de cada municipio. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y luego de la inscripción cuándo es el sorteo y cuándo comienzan? Bueno, nosotros comenzamos ayer la inscripción en forma presencial, tenemos todo el protocolo porque tenemos que ver, el equipo multidisciplinario tiene que evaluar la persona en el momento, por eso las inscripciones realmente las hace el equipo multidisciplinario, tiene que evaluar la persona para después saber el lugar adecuado de cada una donde puede prestar la función. Bien, Jorge, Eliana te escucha. Eliana, justamente, es una forma de adecuar la función que pueda cumplir según lo que la situación le esté afectando a cada uno de los inscriptos, ¿es así? Sí, claro que es así, pero además uno tiene que brindar las herramientas para la persona, claro. Brindarle las herramientas adecuadas para que puedan cumplir su función. Así que bueno, y el día 23 es el sorteo en el quinto piso, y bueno, nosotros estamos sumamente contentos, porque es una oportunidad muy buena. Claro, claro que sí. ¿Ya se había hecho algo similar antes? Sí, lo habíamos hecho, y bueno, se anotaban, se podían inscribir todas las personas. Hoy por hoy, dada esta situación de pandemia, se han inscrito más o menos los mismos, pero algunos que siempre se inscribían por temor, que es normal, a todos nos está pasando, por temor al COVID, a esta pandemia, no se han podido inscribir y no se van a inscribir, pero es por eso. Bárbaro, gracias Eliana, muy amable. No. Bien, Jorge, vamos a sumar justamente un datito más sobre este, sí, Día Mundial contra el Abuso y Maltrato de la Vejez, porque justamente en minutos nada más se va a realizar acá un mini acto de sensibilización y queremos algunos detalles, si es posible, Eliana. Bueno, nosotros acá, color verde, ¿por qué el color verde? Hemos pedido que se iluminen los edificios de color verde y hoy estamos utilizando nosotros el color verde, porque representa el buen estado físico y emocional de la persona adulta. Por eso hoy nos queremos vestir de verde y bueno, ya que la pandemia la verdad que nos ha atacado también muchísimo, queremos solamente tratar de llegar a través de ustedes y a través de la prensa, porque es el único medio que tenemos en este momento, y decimos, hoy los adultos mayores están muy solos, una llamada tuya bastará para saber que los amas, los hará muy felices. La verdad que sí tenemos que tener conciencia. El día en realidad se llama Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato al Adulto Mayor. Yo creo que son los 365 días del año que la empatía con los adultos mayores, pero con las personas adultas, porque ya no vamos a hablar de adultos mayores, pero hoy es un día de sensibilización y de concientización. Yo creo que es más fuerte que el resto de los que hemos vivido, porque tenemos que ver que estas personas, todas las personas, inclusive nosotros nos tenemos que incluir también, estamos pasando por momentos muy difíciles. Bien, muchísimas gracias Eliana por el tiempo y por esta forma de tratarnos siempre. A ustedes y a las órdenes siempre. Bien, antes de cerrar, Jorge, dos pequeños mensajitos de la audiencia para ustedes. Uno para Ricardo y uno para ti. Para Ricardo, que dijo que Mercedes era un departamento, nos dicen por acá, Lili. Bueno. Luego para ti, que no se dice adució, se dice adujo, que recién parece lo dijiste en las noticias, yo no estaba prestando atención, así que el agradecimiento a Gustavo que nos enviaba esta información. Bueno. Y para Lili, que nos hablaba de lo de Ricardo. Sí, no me di cuenta si dije así, ya sé que está mal dicho, pero no me di cuenta. Gracias. Seguro que gracias. Ambos no se dieron cuenta. A veces pasa en la inmediatez. Claro que sí. En el vivo, sí. Que no puede corregir en forma inmediata bien. Porque no lo no, pero está muy bien. Señal de que nos están realmente escuchando. Eso es bueno, eso es bueno. La corrección tuya vino desde Buenos Aires, Gustavo, y la de Ricardo desde acá de Maldonado. Bueno, así que bárbaro. Atento todo el mundo con el muy programa. Bien, muy bien, bueno. Muy bien. Saludos para ellos. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.